Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar nuestro trabajo. Vamos a darle la palabra a la Comisión Sexta. Buenos días. Están con nosotros en la extrema derecha Luis, luego Emilio, luego Jorge, Javier, ya te cambié el nombre, y luego Marcela, luego Daniela. Ustedes se conocen entre sí, ¿no? No se han puesto de acuerdo. Porque ayer pensamos nosotros y vimos que estaban bien coordinados, yo estoy viendo si están chateando o algo porque entraron todos juntos. El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superpoderes, el jueves hablamos de otros problemas y ayer hablamos de los extraterrestres y los libros. Hoy vamos a hablar bien de la clase política y sus instituciones. Se controlan, ¿eh? Nada de que todos son unos hijos del rancho de López Obrador, no, nada de eso. Uno pudiera haber esperado que así como Marichuy habló durante la campaña de recolección de firmas de los problemas de los pueblos originarios, que los demás independientes harían lo mismo, es decir, el Bronco hablaría sobre el sector de las mulas, la Calderona sobre las damas del perpetuo socorro que también retratará Ríos Peter de Piolín, y me pareció ver un lindo gatito, y Ferriz de Conde, los trabajadores de los medios de comunicación. En el caso de estos últimos, últimamente, en lugar de reportar la noticia, son la noticia. Y no me refiero a las amenazas, las intimidaciones y los mil y un caminos de la censura. O bueno, no solo a eso, hablo de desapariciones y asesinatos. Como que en los medios de paga ya no paga ser medios. Y nos encontramos entre este problema entre, que hay entre la información y la reflexión sobre la información. Dejo aparte a los medios libres, autónomos, independientes, alternativos o como se llamen, que seguimos viendo que siguen en su proceso de consolidación como un referente, no en cuanto a la calidad, a la cantidad en el flujo informativo, pero sí en su calidad. El de ellos cada vez se convierte en un referente directo de la realidad porque las víctimas, en todos los sentidos y por todos los padecimientos que hay, cada vez recurren más a ellos, a los medios libres o alternativos o como se llamen, como ecos de los estragos que padecen. Sin embargo, siguen padeciendo, como todos, el problema del sustento económico. En la reflexión de ayer que expusieron estos hermanos y hermanas que participaron, está este señalamiento de la explicación que nació con el marido de la Calderona y que se continuó con Peña Nieto y que desemboca en la Ley de Seguridad Interior, de que las víctimas, el problema es que estaban en el lugar y el tiempo equivocados, una versión del azar que encuentra en el término víctima colateral la justificación de una estrategia de aniquilamiento. Si uno revisa las notas periodísticas sobre asesinadas, desaparecidas y encarceladas, se puede concluir que cualquier mujer de cualquier edad, de cualquier estrato social, de cualquier raza, con cualquier vestimenta, tiene el infortunio de que podría estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Esto es, estar en el planeta Tierra en el siglo XXI. Anoche estaba releyendo algunas partes del libro de Carlos Taibo, que les recomendábamos ayer, Colapso, y hay una parte que señala, sin profundizar mucho, lo hace solo de pasada, que en los colapsos que se identifica a lo largo de la historia hasta ahora, una de las primeras víctimas en colapsar es la información. Él hace un análisis de, así muy por encima de Francia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y de otros colapsos a lo largo de la historia, y empieza a sacar algunas referentes. Yo les ayudo o les quiero ayudar, si es que alguna vez consiguen el libro, en hacer esta extracción, de cuáles son las características que identifican un colapso. Uno, crisis de los aparatos militares y policíacos. Yo me explayo, el ejército no defiende sino que ataca a su población y la policía no evita o previene la delincuencia sino que delinque. Otra característica, la pérdida absoluta de confianza en las instituciones. Otra, sensación de inseguridad. Otra, críticas extendidas en la sociedad a la suntuosidad y frivolidad de los estratos pudientes y de la clase política. Otra, aumento de la migración masiva y refugiados. Otra, proliferación de conductas antinhumanas, incremento del racismo y la violencia contra las mujeres. Colapso del transporte público. Quiebre del aparato político, económico y administrativo del Estado Nacional, descrédito de los gobernantes, fallas en los suministros de combustibles, empresas quebradas, alimentos escasos, carestía en bienes básicos, devaluación, extensión y profundización del crimen organizado, derrota moral e intelectual de la inteligencia, o sea, de los intelectuales. En los colapsos, la información veraz es derrotada por la mentira. El rumor suple el flujo de la información y de la reflexión y florece. O sea, que en lo que él analiza, el rumor sería como el Twitter del siglo pasado. Después de señalar una serie de características de ese colapso temporal, el autor señala que lo que viene sería peor porque los medios masivos de comunicación se convertirían en amplificadores de los rumores. Muchos periódicos, al menos a todos los que tengo acceso, que tampoco son muchos, toman muchas de sus notas de las redes sociales, comentan los memes, siguen la lógica del trending topic, que se puede resumir así: lo que rifa en la información moderna es la moda, el tren del mame. La reflexión sobre lo que sucede se pierde bajo la luz de escándalos. Lo que alguna vez se llamó periodismo de investigación es relegado al rubro de noticias de relleno. Parece difícil reflexionar sobre una información cuyo referente es lo popular y no la realidad. Sigo con las características de los colapsos. Incapacidad del sistema de salud pública. Entre las primeras víctimas, la población anciana y la que tiene algún tipo de discapacidad. Otra, la tiranía de la moda, la cultura y el consumo. Otra, el desempleo. Y por último, señala que mientras más grande, poderosa y avanzada en tecnología es el espacio social de convivencia, mayor es el impacto del colapso. Y viceversa. Mientras menos moderna es una sociedad, menor es el impacto. Yo sé que usted ha escuchado o leído con atención la lista que le he resumido. Mentalmente va poniendo palomita acá en una de las características y piensa para sí, ya la libré. Aquí hay todo eso y hasta de más, y aquí estoy. Y ya se imagina que las cámaras y micrófonos de la prensa nacional e internacional se agolpan a su alrededor con preguntas. Los flashes y las luces de las cámaras fotográficas y de video le obligan a entrecerrar los ojos. Usted espera que quienes trabajan en los medios se acomoden y entonces usted escucha una pregunta. Oiga, usted sobrevivió al colapso, ¿cómo le hizo? ¿Por qué si se sobrevivió? Y usted, como Guillermo del Toro, responde, porque soy mexicano. Quería llamar la atención sobre algunos aspectos de lo que está ocurriendo allá arriba y que va a tener su primer punto de despegue real mañana después del debate entre los candidatos a la presidencia. Algunas cosas que nosotros vemos que pasan, que ha pasado en otros lados. Recordando lo que se nos dijo en los primeros días de este semillero, por ejemplo, Lula en Brasil tiene el 60% de ventaja de preferencia para la elección presidencial y para la misma el tener tiene el 2%. Pero Lula está en la cárcel y Tener está en la presidencia. En Venezuela, un gobierno elegido por mayoría es tachado de ser autoritario, de perseguir y encarcelar a los opositores, de manejar la legislación y a los otros poderes, y el Departamento de Estado norteamericano amenaza descaradamente con una intervención militar directa. En Brasil, un gobierno producto de un golpe de Estado blando que derroca con artimañas cínicas a la presidenta elegida democráticamente, controla los poderes legislativo y judicial y mete a la cárcel a su principal opositor. Y el Departamento de Estado norteamericano da su beneplácito al pujante desarrollo de la economía brasileña. En México, al menos dos de los candidatos presidenciales cometen delitos comprobados, suplantando identidades, haciendo firmar a los muertos, falsificando credenciales de elector, comprando y manipulando el padrón electoral, manejando finanzas negras, y las dos instituciones encargadas de vigilar y sancionar el proceso electoral se desviven porque el primer debate entre los presidenciales sea una señal de civilidad, legalidad y garantía de la democracia. Entre las propuestas para moderar los debates están quienes alguna vez calificaron, por ejemplo, a José Antonio Meade como un adversario intelectualmente formidable. Y no obstante, en el otro lado, brindan por el triunfo y el prematuro reparto de huesos. En México se compran y venden encuestas al gusto de cada quien, y en la mayoría de los antecedentes similares, como expliqué ayer, las elecciones en la Unión Americana, el Brexit, entre otros, las casas encuestadoras se disculpan porque sus proyecciones no salieron como estaban previstas. Pero en las campañas electorales en México, las encuestas son el termómetro que define las estrategias de cada uno de los candidatos. Sobre la fuerza de las redes sociales, miren, Marichuy fue trending topic cuando fue nombrada aquí, cuando se accidentó y murió la compañera Eloísa Vega Castro. Y la tercera y cuarta vez que fue trending topic fue cuando el INE le da el registro a Zavala a pesar de que había que era demostrado que había hecho trampa, y luego otra vez fue trending topic cuando el tribunal ordena al INE que le dé el registro al Bronco. Yo estuve revisando y dije, puta madre, si viera que todos los que están apoyando ahora a Marichuy hubieran firmado, hasta hubiéramos salido de sobra y le hubiéramos vendido algo a Ríos Peter. Nosotros pensamos que se apuesta mucho a que en redes se está ganando, pero en la realidad se está perdiendo. Hice un ejercicio, puse el hashtag imposible. Puse soy orgullosamente y luego algo. Entonces puse, soy orgullosamente López Obradorista, y muchos entraron. Puse, soy orgullosamente anayista y panista, y muchos entraron. Puse, soy orgullosamente zabalista, y muchos entraron. Soy orgullosamente bronquista, y muchos entraron. Puse, soy orgullosamente perredista, y solo Belanzarón entró, pero cuando menos es uno. Pero puse, soy orgullosamente priista, y ni el candidato priista le entró. Creemos que falta también en análisis de las variables el voto de las balas del crimen organizado. Entre todas las noticias que hay, se ve que asesinan candidatos o excandidatos, funcionarios de, ahora sí que de todos los partidos políticos, y es donde el narco o el crimen organizado están diciendo, aquí estamos nosotros y nuestro voto también pesa. Y no vemos ningún análisis en los equipos de campaña de todos los candidatos que tome en cuenta eso, aunque se supone que mañana uno de los temas que van a tocar es el de seguridad. Y por eso le preguntaba yo a los participantes ayer si esperaban que se tocara el tema de los desaparecidos y ellos ya contestaron que no. Les quiero pedir disculpas de volver a mirar a lo que está pasando allá arriba, pero para nosotros el hecho de que el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI estén trabajando para darnos un horizonte más allá del 1 de julio, nos hace que disfrutemos el proceso allá arriba como lo que es, como un espectáculo. De no ser por eso, veríamos el proceso electoral como lo ve la mayoría de los mexicanos, o sea, con hastío. Aquí termino la primera parte de mi intervención y siguen los que les tocan.